El sol con mucho calor sobre mi piel. Es una pena, no sé nadar. Tengo que aprender, me puedo aburrir sin un amor. Es una pena, no sé nadar. Ella me llamó, estaba en el mar, ¿por qué será? Es una pena. Go, go, go. Calor sobre mi piel. No, no te vayas, no sé nadar. Tengo que aprender, me puedo aburrir sin un amor. No, no te vayas, no sé nadar. Ella me llamó, estaba en el